el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este, su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles con nuestras reflexiones sobre el acontecer nacional y a veces internacional, como creo que va a suceder hoy, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a decir, es Santos Amaral, en la dirección general de YBKE Mundial, a Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet, a José Manuel Coa, en la consola, en la controladuría técnica del sonido, a Ignacio Nacho Hernández y todo su equipo, quienes desde muy temprano están ya listos, prestos para llevar adelante su trabajo con la mayor entrega y dedicación. En la producción general de este espacio estará, como siempre, también Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Con muchas novedades, muchas cosas interesantes, vamos a ver cómo hacemos para convertirlas en nuestro programa de manera ordenada. Hay un fenómeno que se ha venido dando, que es el fenómeno de la lucha contra la corrupción, del cual no hemos hablado, porque queríamos hacer una reflexión particular, detenida, sobre el tema. Y yo creo que lo vamos a hacer hoy. Pero queremos hacer la introducción del tema de la lucha contra la corrupción con el trabajo intensivo que está llevando a cabo el gobierno bolivariano desde el punto de vista policial y de represión al delito en su término más ampliado y profundo. El día de ayer fue desmantelada una banda internacional dedicada al tráfico de drogas en Venezuela, tal como lo informó el ministro Rodríguez Torres, Miguel Rodríguez Torres, para el Poder Popular, para Interior, Justicia y Paz. Y esa noticia no puede ser una noticia de sucesos, nada más quedarse ahí en el tema de lo del acontecer cotidiano y seguir adelante así sin reflexionar sobre ello. Es una noticia sumamente importante, primero por la significación que tiene la banda en cuanto al delito del narcotráfico, luego el monto, pero probablemente lo más importante, me refiero al monto de lo incautado en droga, probablemente lo más importante sea la constatación de la persistencia en este trabajo, en el cual Venezuela está al frente en el mundo entero en cuanto a la detención de grandes capos del narcotráfico. La banda que fue desarticulada el día de ayer, al parecer, es una de las más importantes porque es la organización de uno de los grandes capos, si no el más importante, en este momento en Europa. El ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que gracias a una operación que se inició el 3 de julio en Puerto La Cruz, conjuntamente con autoridades españolas, brasileñas, argentinas, y por Venezuela, el Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana y la Oficina Nacional Antidrogas, se desarticuló una banda internacional dedicada al tráfico de drogas. Esta operación conjunta, dijo él, permitió la desarticulación de una organización internacional dedicada al tráfico de drogas, la cual estuvo por muchos años establecida en España y son especialistas en el manejo de embarcaciones para transportar sustancias ilícitas entre Europa y América. Detalló el ministro que la banda asentada en España ejecutaba sus acciones desde hace 10 años y se calcula que debe haber traficado más o menos 25 toneladas de cocaína entre América y Europa. Expresó que en Puerto La Cruz se han hecho hasta el momento 6 detenciones, de las cuales 4 personas tienen orden de captura por la Interpol y son de nacionalidad francesa, británica, española y venezolana. Pero este es solamente un operativo de los muchos que ha venido haciendo el gobierno nacional bolivariano en ese sentido. Hay ahí una acción que jamás, óigalo bien, jamás va a comentar la gente de la oposición. Usted revisa, como hemos estado nosotros haciendo desde hace varias horas, a ver si encuentra en los últimos años alguna declaración de uno de estos malandros de la dirigencia de la oposición, cualquiera de ellos, la mama, la señora esta, María Machado, cualquiera de estos zagaletones, ¿cómo se llaman? El Guillermo Abeledo, el otro, toda esa cuerdita. Y no va a encontrar una sola declaración de ellos referida a la excelencia del trabajo llevado adelante por la Revolución Bolivariana contra el narcotráfico. Ellos son financiados por el narcotráfico y no pueden abrir la boca en lo absoluto cuando se produce una situación de esta. Como se sabe, ahí en esa banda de zagaletones, de malandros de la política, hay todo un compendio de delincuentes de todo tipo y de toda monta. Ellos se autodefienden, salen a protestar las acciones del gobierno bolivariano cuando hay acciones que se llevan a cabo contra los delitos en los que están incursos ellos. Y entonces, bueno, mueven a la gente, a los militantes de la oposición, a tratar de cuadrarse con la defensa de sus líderes, porque los convierten en, de la noche a la mañana, además, gente completamente desconocida, que jamás ha tenido trabajo político alguno, que jamás ha tenido ningún desarrollo desde el punto de vista de la teoría política, del discurso político, ningún tipo de propuesta, que no han publicado jamás un artículo de análisis político, que no han mucho menos publicado ningún libro, pero son líderes de la oposición, como cantidad de criminales que hemos visto ahí, hay diputados incluso, que los han metido en las listas para que sean electos y luego con la inmunidad parlamentaria sacarlos de la cárcel. Ese es el comportamiento persistente, permanente de esta gente de la oposición. No va a encontrar usted, se lo digo, no haga ese ejercicio innecesario de ponerse a buscar una sola declaración de Capriles Radonski o de cualquiera de los agaletones que le acompañan ahí en la dirigencia opositora, en el sentido de cuál es la posición de ellos frente a este trabajo tan importante que se lleva a cabo en nuestro país en contra del narcotráfico. No lo va a encontrar. Y como le digo, no lo va a encontrar porque precisamente eso lo pondría a ellos en evidencia. Y no lo va a encontrar tampoco referido al tema de la detención de funcionarios que están ahí trabajando como funcionarios, pero que son infiltrados de la oposición en la administración pública. Ayer fue anunciada la detención de 7 funcionarios del SAIME en el Táchira por actos de corrupción. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que los cuerpos de seguridad del Estado detuvieron a 7 funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME, en el estado Táchira por estar vinculado con actos de corrupción. Es importante aclarar, para que lo sepan todas las usuarias y usuarios, que corrupción no es solo hacer como hace Primer Justicia, que se mete dinero en el bolsillo, no. Corrupción es también tráfico de influencia, manipulación de documentos, etcétera, para favorecer el delito y muchas otras formas. En todas ellas están en curso los infiltrados escuálidos en la administración pública que están apareciendo uno tras otro. Durante una reunión con los gobernadores bolivarianos, sigo leyendo la nota, en el Palacio de Miraflores, el mandatario nacional informó que 2 de los detenidos eran jefes de las oficinas del organismo ubicadas en San Cristóbal y en San Antonio del Táchira. Puntualizó que las personas fueron detenidas infraganti, es decir, con las manos en la masa, y pertenecían a una organización mafiosa que se encargaba de legalizar a ciudadanos en la frontera y forjar documentos de identidad. ¿Ven? Como le estamos diciendo. No necesariamente, aunque ellos lo estaban haciendo para meterse un billetico, un rebusque, como se conoce en el argot de la oposición, este término del delito. Sin embargo, aquí el delito propiamente es esta forja de documentos y de legalización ilegítima o ilegal de ciudadanos, si cabe la expresión. Maduro destacó que las denuncias que permitieron conocer de los actos de corrupción por parte de los funcionarios del SAIME llegaron por varias vías. El presidente ratificó que la lucha contra la corrupción seguirá avanzando en el país a fin de sanear las instituciones del Estado. Vamos a incrementar el combate de los antivalores que lo pudren todo. Y esa idea con la que cierra la nota es probablemente la más relevante de lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Hay un proceso en el que hemos visto una muy decidida y frontal guerra contra la corrupción, porque la corrupción efectivamente existe, nos está desbordando, pero está amparada en la libertad y los derechos de los que ha venido abusando esta gente que se infiltró en la administración pública, pero que estaba muy calladito, y que con el cuento de que ellos ganaron las elecciones de abril, como se los planteó el irresponsable ex candidato de ellos, Capriles Radonqui, entonces ellos se desataron, y hay una cantidad de denuncias en oficinas de todo tipo, en todos los organismos del Estado, en todas las empresas que han sido nacionalizadas, en fin, en todos los organismos públicos, donde nos dan cuenta de manera permanente, no solo los usuarios, sino la gente que ahí trabaja, que nos señalan a cantidad de escuálidos que abiertamente están haciendo campaña desde dentro de los organismos públicos y que están incursos en estos delitos de corrupción. Esta lucha es una lucha muy importante que se está llevando a cabo, porque no tiene en modo alguno ningún tinte político, tiene el tinte de la búsqueda de que nuestra patria no sea arrollada, destruida por la falacia del lucro fácil, de la riqueza fácil que persiguen estos sinvergüenzas que están tratando de llevar a cabo lo que es la propuesta de la oposición. El enriquecimiento fácil, rápido, atentando contra el Estado, contra el gobierno, porque el gobierno es opresor y acabaría con la libertad, etcétera. Y cada día está derrochando más dinero esta gente. Los vemos viajando para todas partes en este momento. No hay un solo boleto, no hay pasaje para ninguna parte del mundo en ningún vuelo de ninguna línea nacional o internacional. Con lo cual se demuestra que la supuesta crisis que habría económica en Venezuela es una verdadera falacia, es una completa y ridícula mentira por parte de esta banda de facinerosos, la burguesía amarilla, como la ha denominado el mismo presidente Nicolás Maduro. Están siendo detenidos y están siendo descubiertos y quedando en evidencia como a cuadros activos de la oposición, como sucedió con la gente del Bandes, que está capturada igual infraganti en los hechos delictivos por los que se les señala. Son 8 funcionarios que estaban trabajando como directivos en varias dependencias, en varias oficinas del Bandes, que son militantes activos de Primero Justicia. En esto llamamos la atención de nuevo a los adecos, a la gente de Acción Democrática Honesta, que estuvo dando la batalla por la construcción de un modelo democrático desde el punto de vista político, desde sus orígenes, y que todavía pueda quedar por ahí. A ellos nuestra reflexión, a los copellanos decentes que puedan quedar por ahí, que no hayan sido arrastrados por la vorágine de la corrupción y la degradación que signó esos partidos durante mucho tiempo, bueno, a ellos va el llamado de atención sobre esto. Allí están apareciendo los malandros, está actuando la justicia sobre ellos, están quedando en evidencia todos los señalamientos que se han hecho desde un primer momento, con pruebas en mano de todos los desmanes que esta gente está cometiendo en la administración pública. Toda la gente, dijo el presidente ayer en transmisión por Venezolana de Televisión, toda la gente que capturamos en el fondo chino venezolano Ibande, que se robaron millones de bolívares, eran militantes activos de Primero Justicia. Y hoy amanece el líder de esa organización. Amanecen los zagaletones que le acompañan. Ya no solo es Capriles, sino ahí están Ramón Guillermo Aveledo, la mama María Machado y el combo de delincuentes que a ellos los rodea, defendiendo a la gente de su partido en un bloque monolítico, haciendo cuadros cerrados y buscando ahora generar una desestabilización más en el país, contraviniendo el gran avance en la lucha por sanear nuestro país que está llevando a cabo el gobierno del presidente Maduro. Están en evidencia. Vamos a ver entonces qué continuará diciendo esta gente de la oposición sobre la impunidad que tanto cacarean. Hacemos la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes con estos y otros temas. Y seguimos con ustedes aquí en su emisión de hoy de Sin Tapujos. Tal día como hoy, en 1918, son ejecutados en Rusia el zar Nicolai II y su familia. En Argentina, en 1932, nace Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, el creador, el padre de Mafalda. En 1936, en España, se da la sublevación contra la Segunda República. En 1979, huye de Nicaragua el dictador Somoza. Y en 1980, en Bolivia, hay el golpe militar a Lidia Huelliar. En 1937, en Venezuela, nace José Ignacio Cabrujas. Y les explicamos quién era José Ignacio Cabrujas, dramaturgo, director de teatro, actor, cronista, guionista de cine y de televisión. Ha sido considerado como uno de los renovadores del género de la telenovela en Latinoamérica. Debutó como actor en 1956 con el grupo de teatro de la Universidad Central. Fue uno de los fundadores del Teatro de Arte de Caracas. Y a partir, también fue fundador del nuevo grupo, no lo dice acá. Pero ese fue probablemente el momento cúspide del teatro y la dramaturgia contemporánea en nuestro país. En el nuevo grupo se dio el relanzamiento verdadero del nuevo teatro en nuestro país. A partir de 1967 escribió varias de sus mejores obras, entre las que destacan Acto Cultural, Profundo y El Día que me quieras. Como artista comprometido con la realidad social de su país, fue una de las personalidades teatrales más importantes de Venezuela, junto con Román Chalbaud e Isaac Chocrón, a los que le llamaban la Santísima Trinidad del teatro en nuestro país. Sobre José Ignacio habrá mucho que decir, hay mucho que comentar, y en este momento en particular que se está reponiendo su más importante obra, El Día que me quieras, ahí en el Teatro Chacao, habrá que comentar la distorsión que se hace de su obra también por algunos que, bueno, de manera interesada están haciendo uso de esa gran obra, de ese gran legado, de esa gran reflexión de Cabrujas sobre la tragedia que se cernió sobre nuestro país desde nuestros orígenes en contra de los pobres, de los desposeídos, de los parias de la tierra, y en su búsqueda por la justicia y la igualdad social, en lo que siempre estuvo apegado como militante revolucionario que fue toda su vida José Ignacio, a quien tuvimos la honra de conocer y de compartir con él en proyectos, en muchísimos proyectos que trabajamos juntos durante bastante tiempo. Nuestra reflexión sobre esa distorsión la vamos a hacer después con más detenimiento. Por ahora continuamos con nuestra agenda de la lectura de los mensajes que nos llegan a través de Twitter en nuestra cuenta @soyaranguibel y de la mensajería popular. Nos dicen por acá, Rich Oviedo, de seguro que esos honestos comerciantes que traficaban droga a Europa son perseguidos políticos del régimen. Sí, eso es lo que va a suceder. Estén muy atentos el día de hoy cuando esta gente empiece a hablar de todos estos procesos de detención. Va a llegar un momento en que esto los va a desbordar, no van a poder seguir callados, pero hasta ahora se han mantenido en silencio frente a la actuación decidida, frontal del gobierno revolucionario frente al delito. Y, por lo general, tratando de distorsionarlo. Ya lo voy a comentar acá. Nos dice David Enfer, es el colmo que digan que hay crisis y que el país se cae a pedazos cuando la burguesía está haciendo millones como nunca. Sí, bueno, y en la mensajería popular queremos comentar también algunos que nos llegan. Don Alberto, fíjense, ya le están poniendo a uno estos tratativos tan aristocráticos. Don Alberto, la corrupción y el burocratismo van unidos a la ineficiencia y le hacen mucho daño a la gestión de nuestro camarada Nicolás. De eso se trata, compatriota, de eso estamos hablando, que hay mucha venezolana y mucho venezolano que cree que esa ineficiencia que ha venido sembrando el escualidismo en la administración pública forma parte de la propuesta revolucionaria, de el desempeño de los verdaderos revolucionarios. Y entonces nos hace mucho daño que la gente crea que es la revolución la que está delinquiendo, la que está fallando. Y vemos cómo se va creando esa percepción de que la gente ve que un autobusero mata a un perro, entonces si el autobús es de alguna línea del gobierno, del metro, etcétera, entonces resulta que es que el socialismo no sirve. Eso hay que reflexionarlo a fondo, tener mucho juicio, mucho criterio sobre eso. Si usted se encuentra una cajera en el Banco de Venezuela que le está tratando mal, la que es mala es la cajera, pero no es el socialismo. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y hay que decírselo además a la cajera y gritárselo, que lo oiga toda la gente que esté ahí cuando haya una situación así de maltrato al usuario. Soy chavista y no he podido trabajar, nos dicen acá, en la administración pública. Y este poco de opositores ocupando buenos cargos y saboteando. ¡Qué injusto!, nos dice Sergio Rodríguez. Ciertamente, de eso estamos hablando. Y hemos venido diciendo, desde que esta gente ha estado actuando abiertamente en contra de su propio puesto de trabajo, atentando contra la administración pública desde dentro, no solo robando, sino saboteando, como dice acá Sergio. Y que el empeño tenemos que buscar es que no solo hagamos frente al saneamiento de la corrupción, sino, como lo he dicho el día de hoy, de todos los comportamientos de esta gente dentro de los organismos públicos para tratar de frenar el avance de la revolución. A ellos hay que ir a aislarlos, bloquearlos y, si es posible, buscar que sean despedidos de la administración pública. Y que no me vengan ahora con el cuento de que yo estoy haciendo aquí ninguna prédica fascista, porque no es ese el caso. La guerra la han planteado ellos y nosotros tenemos que responderla. Hacen una denuncia acá en el Colegio Santísima Trinidad de los Magallanes. Dicen que hay muchas irregularidades, aumento de matrícula. Eso nos lo dice Antonio de Catia. Bueno, sí, hay que estar atento con eso. Las autoridades del Ministerio de Educación, que pongan ahí cuidado, que vayan y revisen. Nos dicen acá, buenos días, Alberto. Pueblo, defendamos lo que Chávez nos dejó. Pensemos en nuestros hijos y nietos. Ellos se merecen un buen futuro. Viva Chávez Supremo. Eso lo dice Luis Quirós, perdón. Nos dicen también por acá, buen día, fíjense esto, yo quiero detenerme en este mensaje, pónganle mucha atención. El día de ayer, este miserable delincuente líder de la oposición, Enrique Capriles, que está huyéndole a la justicia, tratando de ahora, en este momento, remendar todo lo que hizo y que está ahí documentado y que está en los videos donde incitó a la gente a salir a asesinar a el pueblo chavista, tiene al parecer un programita que hace él imitando el aló presidente, es un alocito presidentico, y él desde ahí está tratando de salvarse, diciendo mentiras, soltando infundios, descalificaciones, etcétera. Y por cierto que yo voy a insistir a la gente de la oposición, ahí debe haber algunos médicos, debe haber algunos psiquiatras, debe haber alguna gente sensata. No todos tienen por qué ser los miserables que nosotros vemos a través de los portales y de todos los escritos de esta gente de la oposición ahí en los distintos portales de noticias, etcétera. Tiene que haber una gente sensata, algunos médicos, algo. Hay que trabajar el problema de la higiene personal de este sujeto. Porque está bien, él es un miserable y los miserables son tipos que andan así, que no les importa para nada la higiene personal y que no se bañan, etcétera. Todo eso lo sabemos. Pero este problema tiene que ser tratado cuando se habla de una figura pública. Una figura pública y que es líder de muchos venezolanos, que tienen todo su derecho a tener un líder que se bañe. No puede ser, este tipo se enchufa en esa chaqueta blanca que debe oler a pocillo el loco, esa chaquetica que carga para arriba y para abajo, y que se ve que está toda sudada, y él la usa para taparse que adentro no se le vea que carga toda la misma camisa arrugada con la que amanece. El tipo obviamente pues no es de la gente que use un pijama, que tenga una higiene personal. Eso hay que tratarlo, eso tienen que verlo ustedes con mucho cuidado, ese tema de la higiene personal de este tipo, que anda por ahí todo con la barba crecida, que anda... Y yo estoy seguro que ahí debe estar el problema de la falta de pareja y de la boda, que ayer lo tenía martirizado porque el presidente Maduro se casó, y entonces, bueno, parece que hay un sofoco, un revuelo allá adentro en el comando de Capriles, porque entonces no hayan cómo hacer, porque no lo pueden casar, y él anda imitando siempre todo lo que hace Maduro y lo que se hace y se plantea en el gobierno revolucionario que le parezca correcto a la población. Y entonces él trata de imitarlo. Entonces, ¿cómo va a imitar este asunto de la boda? Estamos en un problema gravísimo. El país tiene que entenderlo. Esto no es un asunto fácil de resolver así, con una declaratoria nada más. Esto es un asunto grave. Por eso digo, ahí tienen que ver los médicos, etcétera, que haya ahí psiquiatras, cómo trabajan ese tema, porque es su líder, ¿vale? Ustedes tienen derecho, ustedes en la oposición tienen derecho a tener un líder que esté, primero, sano mental, y luego que tenga un mínimo de higiene personal y que puedan así ver cómo resuelven el tema de la boda, que seguro va a empezar a inventar disparates. Y a nosotros nos da mucho miedo, porque nosotros vimos cuando van a resolver el problema de las deficiencias de este tipo, hacen lo que hizo Ramos Alú, que nos parece tan vergonzoso. Nosotros que conocemos a Henry Ramos Alú y sabemos que, bueno, está bien, es adeco, un tipo que es un disparatado de la política, pero es una persona seria, pues. Y entonces tuvo que salir ahí en un acto, un aniversario de Acción Democrática, poner un cartón piedra, una foto de cartón piedra de Capriles, porque el tipo no quiso ir para el aniversario. Y entonces celebraron, picaron la torta con el cartón piedra al lado de la imagen de Capriles, como la que ponen de los policías en los postes, para meter miedo con policía y mentira. Porque no tienen, porque no trabajan con la policía, porque no les pagan, porque no les dan dotación, porque a ellos no les interesa que haya una policía eficiente en el país. Entonces Capriles, en ese alocito presidentico, dijo ayer que, entre todos los disparates y las barbaridades que dijo, que lamentó la situación de los funcionarios policiales, quienes a su juicio no devengan un salario acorde con su responsabilidad. Esto es una falacia total. Está cumpliendo, por cierto, años, saludamos desde acá a la Policía Nacional, están de aniversario. Nosotros, por cierto, vamos a estar hoy allá en la sede de la Policía Nacional Bolivariana a las 2 de la tarde en el auditorio Che Guevara, ahí en el antiguo retén de Catia. Vamos a estar con una charla sobre precisamente la distorsión de todos estos temas a través de los medios de comunicación privados y el impacto negativo que ello tiene sobre la sociedad. Cómo se manipula con todo este tema de la violencia, cómo se exacerba y cómo se hace daño a la sociedad. Entonces este sujeto frente al gran avance que está teniendo la Revolución Bolivariana en la reestructuración, no solo de la policía y de su dotación, creando una policía nueva con un nuevo concepto, sino desde el punto de vista de la visión que tiene el organismo. Es un avance como no hay en ningún otro país latinoamericano. Y él aparece hablando de la lamentable situación de los funcionarios policiales y tiene cuatro años en huelga la policía del estado Miranda, y a los bomberos, y a las enfermeras, y a los médicos, a los que no les paga porque se están cogiendo los reales, porque primero justicia es una banda de asaltantes de dinero por donde ellos van pasando, van metiendo mano a los fajos de billetes. Y ellos se están robando los reales para hacer esas campañas descomunales que hace Capriles y etcétera, el otro, el tipo ese de Maracay, Richard Mardo. Esa gastadera de dinero que hay en campaña sale de ahí, de los salarios que no se les pagan a los policías de Miranda. Y entonces aparece ahora, corriendo hacia adelante, como decimos, lamentando la situación de los funcionarios policiales, quienes a su juicio no devengan un salario acorde con su responsabilidad. Primero, que él no sabe nada de responsabilidad, está irresponsable. Pero luego, que es mentira, que es falso. Y luego, que quien no paga a la policía es él. Pero entonces aparece un usuario. Yo estoy seguro que es un escuálido, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir porque yo tengo que respetar la expresión popular que nos llega aquí a través de la mensajería. Yo siempre les invito, no se les ocurra usarlo porque yo los descubro, yo los detecto, y no voy a leer mensajes de escuálido que esté hablando mal del gobierno. Pero este mensaje llama poderosamente la atención porque jamás ha entrado un mensaje en esta mensajería donde los leemos todos los días. Después que termine el programa lo leemos con detenimiento, y jamás ha llegado un mensaje como este. El día de ayer, reitero, aparece Capriles en su alocito presidentico diciendo este lamento de la situación de los funcionarios policiales, y aparece este usuario que dice: buen día, amigo Aranguibel, por favor pida un aumentico para los policías, ya vamos para 4 años tristes. Gracias, Pedro. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta de lo que venimos hablando? ¿Se dan cuenta que estos escuálidos están metidos hasta debajo de las piedras buscando dañar nuestro país? La construcción de patria que está adelantando el presidente Maduro, por todas partes están metidos. Y si este camarada que está aquí, Pedro, no es escuálido, es víctima entonces de estas campañas de desinformación que avanza esta gente. Por eso hay que estar muy atentos desde el punto de vista ideológico, camarada. No se puede uno descuidar, a esta gente no se le puede creer absolutamente nada. No caigan en la trampa de esta gente. Se los pido con el corazón en la mano, piensen en ustedes, piensen en sus hijos, piensen en la patria, y si no quieren pensar en eso, piensen en lo estúpido en que los convierten quienes los manipulan de esta manera. Es una trampa perversa la que tienen esta gente, no es ninguna reflexión política, no son políticos, son vándalos, son ladrones, están todos metidos en la administración pública robando, están haciéndose de un billete con el cuento de que ya no hay política en Venezuela porque se acabaron los adecos y los copellanos, y como no hay oposición, ellos están asaltando ese espacio para sacarle jugo desde el punto de vista del delito de la corrupción. No se bañan, son gente pestilente. Y encima roban. Ese no es el país que ustedes quieren para ustedes y sus hijos. No caigan en esa trampa. De esta forma nos despedimos hasta una nueva emisión. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, vamos, comandante, a la pelea, vamos, comandante, por la vida, vamos por la gloria y el futuro.